gimnasia verbal, agilidad general. Ahora vamos a empezar una nueva sección en la que repasaremos todo lo que hemos visto hasta ahora en todo el curso. Muy bien. Bueno, un poquito de eso y tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. ¿Vale? All right. Muy bien. Entonces, tienes que estar muy, muy, muy ágil para hacerlo bien. Vale. ¿Vale? Sin atascarte, sin pensártelo, simplemente me lo tienes que decir. Por ejemplo, está en la mesa. It's on the table. Muy bien, no has dicho it's in the table. It's on the table. Perfecto. Has empezado bien. Te voy a dar dos puntos. Él es profesor. He's a teacher. He's a teacher. Muy bien. Ella es alta. She's tall. She's tall. Not tall. Tall. Tall. Tall. No sé. I don't know. No está aquí. It's not here. It's not here. Good. Soy de España. I'm from Spain. Hey, qué bien. From Spain. Un país por fin que existe. No como Spain. Muy bien, Annie. ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Quién eres? Who are you? ¿Qué es esto? What's this? What's this? Con la contracción. Muy bien. Ese no es para mí. That's not for me. That's not for me. Este no es mi libro. This isn't my book. This isn't my book. Si estáis teniendo problemas para diferenciar entre this y that, os aconsejo repasar en los primeros libros de este curso, en la sección, obviamente, principiante, donde introdujimos todos los pronombres demostrativos. Vale. Bien. Él no es mi hermano. He's not my brother. ¿Está él con tu hermana? Is he with your sister? El lápiz está debajo de la mesa. The pencil is under the table. Anda, good, y no hunda. Muy bien. ¿Dónde está? Where is it? Where is it? Again. Where is it? Mucho mejor la intonación así. Where is it? No está allí. It's not there. Él es inglés. He's English. He's English, good. Él es de Inglaterra. He's from England. ¿De dónde es ella? Where's she from? Ella es de Estados Unidos. She's from United States. She's from the United States. Siempre hace falta el artículo ahí, ¿eh? All right. She's from the United States. The, sacando la lengua. The. Ah, she's from the United States, again. She's from the United States. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Es este tu bolígrafo? Is this your pen? Fantástico. Entonces, este es un ejercicio que vamos a repetir semana tras semana a partir de ahora, ¿vale? Vale. Simplemente para asegurarnos de que todo lo que hemos visto ha entrado en lo más profundo de vuestros seres. Okay.